intentado desde niña aprender conmigo misma y no tuve más consejo que el de mi espejo. Busco un padre en cada abrazo, en cada beso un regazo y en mis equivocaciones mis conclusiones. Y es que yo, aunque sea piedra o planta, quiero sentir, pues la vida me ha enseñado solo a vivir. He buscado desde niña el amor en la sonrisa y al caer y levantarme el perdonarme. Soy cometa, soy rebelde, soy guitarra y melodía, alegría y melancolía. Soy cometa, soy rebelde, soy veleta loca al viento, mi alimento de fantasía, mi alimento de fantasía, mi alimento de fantasía. Soy una cometa al viento, siempre busco y nunca encuentro, pero voy perdiendo altura en cada aventura. He aquí mi autorretrato, con lo puesto y sin zapatos, con lo bueno y con lo malo, palo tras palo.